Hola, soy Giovanni. Mi cumpleaños fue el toro mecánico. Me dieron una bici. Había un pelotero de cocodrilo. Había bolsita. Metí unos compañeros de mi escuela. Dieron una torta de era el cumpleaños de mi primo Lalain. La torta de mi primo Lalain era de, ¿cómo se llama este? De Woody, el mío de River. Tengo la piñata de River. Lo pasamos bien. Comimos una torta. Comimos chachichas con salsa. Y nada más.